Bueno, hoy es un día muy muy importante porque en el día de hoy, y ya se realizó, tengo que contarles eso también, la apertura de los sobres de la convocatoria que hace el hospital para la licitación de una obra. Una obra que tiene un fuerte componente emocional a nivel social y a nivel político, que tiene que ver con la readecuación del espacio que se va a utilizar para instalar el angiógrafo que vuelve. Es un día distinto porque es un día donde hay un cambio de paradigma para todos los que formamos parte de la familia de Cuenca Alta. Es un día distinto pues un cambio de paradigma para toda la región, a la cual nos debemos en primera instancia e inclusive para la provincia de Buenos Aires en esta zona. Es un día distinto porque vamos a responder nuevamente a una política sanitaria. Y la palabra política que ha sido tan denostada últimamente, o utilizada a propósito para denostarla, obviamente, es la que nos conduce en la vida. Nosotros votamos a la política para que la política decida cuál va a ser la mejor manera para todos nosotros de pasar nuestra existencia, nuestra, nuestros hijos y nuestros nietos el día de la mañana. Y es por eso que uno a veces dice, no, los políticos o la política no tiene nada que ver con la realidad cotidiana. Estamos totalmente equivocados. Tiempos anteriores, como se dice, en la anterior gestión, hubo una política que decidió que la salud pública no era un derecho de todos, que les hicieron creer que era un derecho de todos. La salud había que pagarla, y si había que pagarla era un gasto. Y ese gasto había que racionalizarlo, en beneficio de otros aspectos de la sociedad. Y es así como se bajó la categoría de un Ministerio de Salud de la Nación a Secretaría. Y no es un título, porque bajar la secretaría implica otra vuelta administrativa, otra vuelta de control, otra autarquía presupuestaria, otra serie de parámetros que son dependientes de aquellos que deciden en qué se va a emplear ese gasto. Posteriormente, eso pasó no solo en la Nación, con la provincia de Buenos Aires tuvimos también una gobernadora que nos dijo que ella iba a engañar a los habitantes abriendo más hospitales y cargando sobre los habitantes el peso del gasto de mantenerlos. Palabras textuales. Y eso repercutió en la salud, repercutió en todos los indicadores que ustedes quieran ver de esos años, que recién ahora están saliendo todavía empañados por lo que hemos pasado por la pandemia. Hubo varios hospitales que quedaron suspendidos. Como dijo recién en la reunión más privada el doctor Coria, aquí 4 o 5 hospitales que estaban a un 25%, a un 15%, a un 5% de su financiación. Entonces eso era fácil completarlo. El Cuenca tenía un problema. El Cuenca había sido entregado en diciembre, el 2015, y estaba al 100% terminado. Entonces era difícil decirle a los intendentes, decirle a la gente que íbamos a tener un edificio nuevo, impecable, hermoso, pero que no lo podíamos usar. Entonces, ¿cuál fue la decisión política? Bueno, abramos algo, hagamos de cuenta como que el Cuenca funciona. Y el Cuenca funcionó con lo que debía. Y esto no es en desmedro, por favor, a la gente que trabaja y trabajó acá, la mayoría o casi todos siguen trabajando, simplemente que era el presupuesto que se recibía, era lo que se podía hacer. Gente de administración, cuando entramos y empezábamos a nombrar nosotros el primer hospital, nos decía, ¿no saben ustedes lo que era antes conseguir que te nombren un secretario? Un médico para la guardia. La guardia estaba cerrada, pero un médico para la emergencia, lo que sea. Era todo un trámite imposible porque había un control muy estricto porque había que controlar el gasto. Esta gestión, a partir de enero del 20, decide que esta política iba a cambiar 180 grados. Se nombra un nuevo consejo para que el nuevo consejo determine las autoridades del hospital y empezamos a trabajar desde el 17 de agosto, nos hicimos cargo, en un proyecto para revertir todo esto, que era 4 años, acorde al flujo económico que podamos tener, a las posibilidades y demás, empezamos a ver cuáles eran las demandas insatisfechas de los municipios vecinos, empezamos a estudiar eso para ver qué era lo que primero que teníamos que abrir, qué era lo más urgente. Con preocupación empezamos a ver en febrero, en marzo, lo que estaba pasando en Europa, que no lo podíamos creer. Italianos en los pasillos de los hospitales, y los médicos determinaban quién era el que tenía más probabilidades de vida para poner los últimos respiradores que quedaban. España, Francia, Alemania, Inglaterra, que en su principio dijeron que no iban a destruir la economía del país, de la isla, por una pandemia, hasta que su primer ministro tuvo COVID, vio cómo se morían alrededor de todos sus compañeros, y ahí cambió de opinión e introdujo, cambió la filosofía, hay que atender a todos y el Estado tiene que hacerse cargo. La pandemia entraba en América, y acá hubo una decisión política que nos diferenció, que a ningún argentino le falte durante la pandemia la posibilidad de una cama. Tuvimos 90 días de gracia que nos permitió dar vuelta a la historia para esta pandemia. 90 días donde vimos que Estados Unidos, el sistema de salud más poderoso del mundo, no el mejor, pero sí el más poderoso del mundo económicamente hablando, cómo colapsaba y se abrían tumbas en los cementerios porque no daban abasto para enterrar a las víctimas. No había vacuna, no había tratamiento, no había continuidades. No sabíamos de qué se trataba, estábamos todos aprendiendo a medida que se iban enfermando alrededor nuestro. Posteriormente Brasil, un presidente de Brasil que decía que era una gripecina y que no iba a arruinar la economía de su país por una gripecina. Ya sabemos lo que pasó. Pero ese lapso de 90 días fue lo que permitió que la decisión política de nuestro hospital abriera a full a este hospital. Obviamente, el plan que veníamos ejercitando o ejerciendo con el Consejo de Administración no servía. Este hospital iba a ser COVID, porque era de lo que se iba a morir la gente en pocos días más. Y es así como vieron en las cifras, en la cual de 40 camas operativas pasamos a 180 con la incorporación de material de tecnología electrónica, hemos pasado de 8 camas de terapia intensiva con 5 respiradores funcionando en ese momento a tener una capacidad ventilatoria de más de 55 pacientes. Hoy tenemos una terapia de altísima complejidad con 23 camas completas. En ese momento se adecuaron lo que estaba cerrado, que era la guardia, y las salas de shock room se transformaron en terapias para poder ventilar. Se amplió se pasó a ser una terapia intermedia de casi 50 camas. Pero no solamente se trató de eso, porque la gente se seguía enfermando de otras cosas. Pasamos una neonatología de mediana complejidad de 10 camas a una como tenemos hoy de 22 camas y de alta complejidad, donde hace pocos días hasta se han hecho cirugías cardíacas o cardiovasculares en la neo de chiquitos recién prematuros. Se hicieron también la apertura de montones de servicios que necesitábamos de apoyo. Cardiología, kinesiología, de un kinesiólogo que tenía en el hospital pasamos a 33 actualmente, con guardias activas todos los días. Hemos desarrollado los servicios activos de neurocirugía. Cirugía, en su momento había un quirófano habilitante, se dedicaba fundamentalmente a las urgencias, a paliar lo que llegaba mucho a accidentología biliar. Teníamos 2 neurocirujanos que estaban de pasiva. Hoy todo esto tenemos varios profesionales calificados, activos, los 7 días de la semana, tanto en neurocirugía, en traumatología, en fin, ustedes van a ver ahí en los slides la cantidad de especialidades que tenemos. Esto se hizo también en forma paralela a la pandemia, porque no solo podíamos dedicarnos al COVID, porque la región seguía demandando más razón, porque los hospitales regionales estaban saturados por el COVID y no podían hacer frente a un montón de patologías. Llegó la vacuna a fin del 21, primero para el personal esencial, como se llamaba en ese momento, que nos dio tranquilidad, porque vamos a decir la verdad, todos teníamos miedo. No sabíamos lo que estábamos enfrentando. No sabíamos qué iba a pasar con nuestra familia cuando íbamos a casa. Nos bañábamos en lavandina, en alcohol, los zapatos, rociábamos las cosas que entraban a nuestro hogar. Todo era producto del desconocimiento, de la falta de experiencia. Hoy en día eso ha cambiado radicalmente. Llegó la vacuna, paulatinamente la vacuna fue haciendo efecto, y eso que nos mandaban, que tuvo denuncias por intoxicación el presidente, esas vacunas que venían con una ideología soviética que nos iba a hacer a colocar un chip, que nos iba a hacer hablar ruso en un momento, esas vacunas que nos daban de segunda, eran de segunda las que sobraban porque venían de India y Pakistán, desconociendo que India y Pakistán hacían las vacunas que ellos promulgaban en otro lado del mundo. Todas esas cosas que hemos tenido de forma simultánea que soportar, porque la verdad que era, la palabra era soportar, uno no podía entender lo que escuchaba, el grado de ignorancia de los grandes medios de comunicación, los más responsables. Bueno, la vacuna hizo efecto, la pandemia se fue planchando, hemos lamentado colegas fallecidos, enfermeros, personal de salud, hemos festejado, muchos otros colegas actualmente siguen en el hospital, estuvieron en estado de gravedad crítica. Pero bueno, todo mejoró y todo cambió. Y entonces empezamos a volver a pensar en el Cuenca que habíamos suspendido hacía 2 años. Y justamente esto, lo de hoy, es un cambio de paradigma, es un hito, porque hoy le devuelve esta obra, le va a devolver a Cuenca algo para lo cual fue creado, es para ser hospital de hospitales de la región y el área programática. Y esta obra es mucho más que un montón de arquitectos o de ladrillos y demás que van a idear algo, sino que es, nos ponen de vuelta en el camino para el cual fuimos creados y concebidos cuando vino el padre. Y les hicieron agradecimiento a las autoridades políticas, porque si no hubiera sido por los intendentes y por toda la gente de salud, los ministros, los secretarios, que han hecho posible esta atención, este presupuesto increíble que hemos tenido para poder soportar la pandemia y que nos permiten o que nos dan el consentimiento para proseguir en este cambio de paradigma, todo esto no sería necesario. Por eso hoy tenemos que agradecerle a la política también. En esta región de la provincia de Buenos Aires, que es la Cuenca Alta. Yo estoy especialmente feliz de que este sea un nuevo hito en la construcción de un camino que nunca tendríamos que haber abandonado. Pero las políticas públicas son así, tienen etapas de consolidación, de discusiones, de debates, de tensiones, de profundos avances y de dolorosos retrocesos. Y voy a coincidir y a repetir una vez más algo que planteó Diego y el doctor Alexandre. Esto tiene que ver siempre con la política. No hay forma de escaparle a esa sentencia, pero que nadie nos venga a decir que no hay forma de escaparle en esta sentencia en Argentina y que estas cosas no pasan en el mundo, porque sí, pasan en el mundo. Hay procesos colectivos de avance y hay procesos colectivos de retroceso. Yo no creo en las políticas públicas, en nada que tenga que ver con la ecuación éxito-fracaso. Es mucho más complejo que eso. La ecuación éxito-fracaso es una ecuación individual también del mundo neoliberal. Las políticas públicas y quienes hacemos políticas públicas no somos exitosos ni somos fracasados, por lo menos desde nuestro lado, porque todo tiene que ver con procesos colectivos. Entonces, sí hay triunfos, sí hay victorias y sí hay derrotas, que merecen un análisis más profundo que por ahí una derrota en un suceso deportivo, porque tiene que ver con la vida de nuestras vecinas y tiene que ver con la vida de nuestros vecinos. Este hospital, en medio del proceso que tenía que ver con las elecciones del año 2009, donde Marisa encabezaba nuestra lista, en medio de un conflicto y de un episodio de tensión con un sector del campo, no pudimos usar la cancha del Club Cañuelas, que siempre utilizamos para bajar los helicópteros cada vez que nos visitaba un funcionario, un ministro, un secretario de Estado, un gobernador, un presidente. Y lo hicimos acá porque era un espacio donde podía bajar un helicóptero, y en ese momento nos visitó Néstor Kirchner. Parecía no presionado por la situación de conflicto que estábamos atravesando. Cuando bajó el helicóptero, dijo, explícame dónde estamos. No, no estamos acá, en un predio. Y esa es la autopista, si acá nos cruza la ruta 6, ¿dónde está la ruta 3? ¿Dónde está la ruta 205? Y dijo, hay que construir un hospital. El hospital de la cuenca del Fallo Mendoza hay que construirlo acá. Alguien que había gobernado desde la visión, la sensibilidad y empatía de lectura de alguien que había gobernado desde el territorio. Yo volví esa noche después del acto y se lo conté a Marisa y me dice, che, ¿y esto de quién es? No, esto es de la municipalidad. Y ¿Qué hacen acá? Pues está todo poseado. Un desastre este predio. Un desastre, una vergüenza para la cuenca y para Cañuelas. No, lo tiene una institución que dice va a construir un coto de pesca o algo así. Pero es del municipio, sí, recuperalo. Vamos a hacer el hospital. Y ahí empezamos a pensar que esa enorme necesidad que tenía Cañuelas, desesperada necesidad, y que tenía toda la región, podía revertirse. Empezamos a soñar en otras posibilidades. A la semana, mientras estábamos trabajando con Marisa en el municipio, muy tempranito, 8:45 de la mañana, suena el teléfono, el doctor Kirchner. ¿Recuperaste el predio? No, no tengo papeles, no tengo un papel yo, no, ¿qué voy a decir? Me dijo, no seas, la palabra del presidente en esta Argentina tiene que valer. Y la presidenta ya dijo que íbamos a construir un hospital ahí. Vos recuperalo, que la palabra de la política debe volver a poner. Atravesamos todo ese proceso y fuimos al Consejo Deliberante, teníamos que recuperar el predio. Me parece importante hacer este ejercicio porque hay que ver los costos que tienen para las sociedades algunas cuestiones. Y en ese esquema, solamente nuestros concejales votaron a favor de recuperar el predio para construir un hospital regional. Hostigados por un sector de la prensa y hostigados por algunos grupos que formaban parte del esquema de beneficio que generaba tener una toquera ilegal en Cañuela, ¿no? Mi reconocimiento para ese grupo de concejales. Esa fe que pudo visibilizar y que pudo atraerse a todas las personas. Porque en el medio que nos iba atravesando, y de esto se debe acordar bien Marisa y Alejandro, porque formó parte de todo el proceso, ¿qué decía? Había un medio que publicaba que yo me había reunido con Cristóbal López y que acá íbamos a poner un casino y que eso que llevábamos al consejo era mentira y que en realidad íbamos a poner un casino. Después fue un bingo y después fue un depósito de soda cáustica, ¿sí? Lo que en realidad molestaba a algunos sectores era la posibilidad de construir un atajo hacia el futuro en términos sanitarios y de construir un hospital en Cañuelas. No teníamos muchos papeles y los concejales nuestros votaron en la provincia construir no sé cuántos pilotes tiene el hospital, porque los que decían que íbamos a construir un bingo se habían afanado la tierra de un terreno municipal, ¿sí? No sé cuántos pilotes tiene el hospital. Y Marisa viniendo, más de 100, Marisa viniendo con los grupos de estudiantes y con los abuelos de la escuela industrial a mostrarles que en este lugar lleno de pozos, la Tosquera, se iba a construir un hospital muy grande y muy importante. Se construyó en tiempo récord, la decisión política fue fundamental, se terminó, se licitó en 60 días, comenzaron las obras y en el año 2015 con el hall muy acompañado de mucha gente por teleconferencias, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumplía con la promesa de terminar de las decisiones políticas nos llevó a que ese hospital que habíamos construido y que la oposición no había votado, no había acompañado, esa oposición tuviera la oportunidad histórica de demostrarnos a nosotros que nuestros peores prejuicios no eran ciertos y hacerse cargo del hospital. Lo que hicieron durante 4 años en el hospital fue claramente, daban una extraordinaria explicación en la cual las etapas de funcionamiento en vacío duraban décadas para decirnos que iba a ser un proceso muy pero muy lento. Y lo padecimos mucho porque nosotros que habíamos formado parte de ese proceso, los intendentes, Cañuelas, que había colaborado con el terreno y había tenido el beneficio de que sea en nuestro territorio, era un karma y teníamos que, no eran traslados, eran derivaciones, y las derivaciones eran complejas. En ese escenario yo quiero agradecer a todas las profesionales y los profesionales que hicieron lo que tenían que hacer y recibieron pacientes de Cañuelas. Porque la indicación era para Cañuelas lo menos posible. Y después vinieron las elecciones del año 2017, ganaron las elecciones del año 2017, y todo se va encadenando porque... ¡Oh! todo es colectivo, todo sigue. Todo sigue. ¿No? María Eugenia Vidal, el ingeniero Macri, 2 meses después de irse del gobierno, el bloque de Juntos por el Cambio, que no había presentado un proyecto igual durante los 4 años que tuvieron la hegemonía provincial y nacional, presentó un proyecto para la construcción de un apeadero para la gente que viene a atenderse al hospital. Es lógico que no lo hayan presentado por decisión política y porque el hospital estaba prácticamente cerrado y la gente no podía acceder desde un medio de transporte público al hospital. Y hoy se está construyendo el apeadero, que por supuesto, al ser hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, por una cuestión de merecimientos, de lealtad con la historia, de compromiso político y de no borrar la memoria de nuestra gente, se propuso apeadero Néstor Kirchner. El bloque de Cambiemos descubrió, después de 27 años de gobernar, 94 años de gobernar nuestro municipio y 4 años de gobernar el país y la provincia, que había un doctor virtuoso, un infectólogo de nombre, que nosotros rescatamos y respetamos, se llamaba José María Pena, y que vivió en Cañuelas durante un tiempo. Entonces, el proyecto era, no le pongamos Néstor Kirchner, al apeadero del hospital Néstor, Cuenca Alta Néstor Kirchner, pongámosle doctor José María Pena. Por esta cuestión de querer borrar todo como hicieron, digo, ¿qué fue lo más rápido que hicieron cuando entraron al hospital? Secuestraron el cartel con el nombre de Néstor Kirchner. Entonces, esa era la discusión. Y también en este punto, felicitar con Marisa a los concejales que en una verdadera paliza legislativa consolidaron el nombre de Néstor Kirchner para la clave. Inteligentemente tomaron el nombre del doctor José María Pena y generaron un proyecto para que una de las aulas de la sala del hospital se llame José María Pena, como corresponde. Vuelvo a lo de siempre, es colectivo, es con amor por lo que se hace, tenemos, a pesar de nuestros errores, procesamos tensiones, nos dejaron con una deuda de 45 mil millones de dólares, ¿cómo nos vamos a discutir? No seríamos responsables si no discutiéramos eso. Pero nuestras políticas públicas siguieron adelante. Y en ese colectivo, la verdad, hay un hecho también que es extraordinario. Entramos en el hospital, esta conducción, Alberto, Cristina, Axel, Marisa, entraron a gobernar en el mes de diciembre y este hospital estaba de pie. En el mes de febrero había cambiado su presupuesto y a los 3 meses estaba enfrentando la pandemia más difícil que nos ha pasado. Y hoy estamos licitando esto, esa obra tan compleja que nos contaba la gestión anterior, que no se podía hacer, con un compromiso del gobierno de Axel, los fondos son de las provincias de Buenos Aires y desde acá le enviamos un aplauso para Axel, y también el hecho extraordinario de que el gobierno nacional, consciente de que fuimos despojados y robados, haya comprado un nuevo angiógrafo para Cambiemos. Gracias, Alejandro. Gracias. todos los profesionales y no profesionales del hospital, conmueve entrar al hospital Néstor Kirchner como yo entré hoy, y ver el hospital lleno de vecinas y vecinos de toda la Cuenca Alta. Felicitaciones a los intendentes, a Blanca, a Nico Mantegazza, a Blanca, que aparte Blanca y Marisa fueron pacientes de este hospital hace poquito. Estamos convencidos que es uno de los mejores hospitales que tenemos del país. El agradecimiento y las felicitaciones para Javier, sé lo que le ha puesto en este hospital y cuando, digamos, ha sido el cuerpo diplomático que hizo que no explotara todo durante los 4 años anteriores, porque cada reunión que teníamos con las autoridades era un verdadero papelón, impresentable. Al Vasco Curuchet y a la mejor intendenta de la historia de Cañuelas. Vasco, que tienen un rol fundamental en lo que es el fortalecimiento y el funcionamiento de este hospital en red. A mi amigo Juan Riera, un gran director de hospitales de la provincia de Buenos Aires. A mi amigo Sergio Alejandro, al director, amigo. Y a todo el Consejo de Administración, pero fundamentalmente a los trabajadoras y trabajadoras del hospital, que son el corazón irreemplazable del hospital público, y que no quiero solamente felicitarlos por todo lo que hicieron durante la pandemia, ese paso adelante que dieron en circunstancias como que ya se describieron, momentos difíciles. No se conocía realmente el ciclo en su totalidad de la enfermedad, su etiopatogenia, su fisiopatología, lo que era su tratamiento. Y este hospital, como bien se dijo, fue uno de los hospitales que mayor cantidad de respiradores tuvo en funcionamiento en un momento crítico, porque en realidad el primer enfermo de COVID en la Argentina fue el 3 de marzo del 2020, la primera pérdida fue el 10 de marzo del 2020, pero ustedes ya estaban a full trabajando, dando un paso adelante para poder contener y asistir a la población de esta red. Con lo cual, vaya mis felicitaciones para todos ustedes, pero también por todo lo que hacen día a día para construir que un hospital pueda funcionar, crecer. Y como lo ha expresado en parte del video el doctor Alejandre, cómo creció en la oferta de servicios, realmente es maravilloso. Les traigo el saludo de la doctora Carla Bisotti, que lamentablemente está en La Rioja, viajó hoy muy temprano para desarrollar una serie de actividades en esa provincia con otros compañeros y compañeras, así que le traigo su saludo, su reconocimiento y el cariño que le dispensa por todo lo que ustedes vienen haciendo. Y la verdad que creo que se ha dicho prácticamente todo, pero yo solamente me quisiera referenciar en la primera parte del video y en el ejercicio de la memoria que hizo con tanta claridad Gustavo. Cuestiones que muchas veces se desconocen porque son cuestiones que funcionan de una determinada manera que no tienen trascendencia. Pero lo cierto es que cuando uno ve esa primera parte del video, ve claramente dos imágenes bien claras y bien diferentes. Alguien que se desentendía de la salud de la gente, no solamente en este hospital, sino en el Favaloro, en el Kirchner de La Matanza, en el de Esteban Echeverría y otros tantos. La verdad, a mi entender, una inmoralidad que la dirigencia política ponga en valor la mezquindad de hacer política perjudicando a la gente. Y me entiendo de descaradamente como lo vienen haciendo día tras día. Tal vez tomando la bronca de las cosas que quedan tan pendientes o de las cuestiones que no se pueden realizar para a partir de ahí construir un ideario que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es esa segunda parte donde la decisión política del presidente, de la vicepresidenta, del gobernador Axel Kicillof, de los intendentes, pudieron hacer que este hospital se pusiera en marcha en poco tiempo, en forma completa, y que claramente cuando vemos los presupuestos, ahí está la verdadera cuestión de dónde se llevan adelante las políticas. Por eso este hospital rápidamente tuvo su presupuesto adecuado para poder funcionar. Y lo va a seguir teniendo. Que se repite día a día, hora a hora, que la podríamos describir minuto a minuto, en la que tenemos que tener bien claro de lo que realmente uno debe apoyar, entender y acompañar, que es la diferencia entre un Estado ausente y un Estado presente, que trata de generar igualdad de oportunidades para todos y para todas, que genera no solamente el respeto al principio constitucional de lo que debe ser el derecho a la salud, sino un principio que tiene que ver con lo ideológico y que en nuestra historia se sintetiza claramente en una figura trascendental, un prócer, como fue Ramón Carrillo. Y en la otra parte del ejercicio de la memoria, del que no siempre se conoce, pero que realmente necesito comentarlo. En el año 2007, cuando se asumió un periodo institucional en la Argentina, antes de la asunción, un domingo por la mañana, parece, Gustavo, que a vos te gustan los domingos por la mañana. Estuve en la casa de Gustavo, muy temprano también, tomando mate. Y su preocupación por la salud ya venía de aquel entonces, con una mirada absolutamente regional de la problemática, obviamente a punto de partida del Hospital Marcetti, que lo recorrimos esa mañana. Y la verdad que quiero reconocer en él, y obviamente en su representación política de la región, cómo se llevó adelante la construcción de este hospital, con todo eso que se contó, porque esa es la más absoluta verdad de lo que sucedió. Es irrefutable, irrefutable. Por más que quieran contar cualquier otra cosa, esa es la absoluta verdad. Por eso, no mucho más. Felicitarlos, decirles que claramente es un día de mucha alegría, porque se genera una reparación más de las que viene llevando adelante nuestro gobierno nacional, provincial, municipal, teniendo en la centralidad a la gente, al ciudadano, a la ciudadana, como sujeto de derecho. Y la verdad que cómo no vamos a estar contentos si el hospital público sigue creciendo, sigue generando igualdad de oportunidades y sigue fundamentalmente trabajando en algo que en algunos otros sectores no se hace, que es en la calidad. Nosotros tenemos un programa nacional de calidad, que incluso con la provincia de Buenos Aires venimos haciendo distintas acciones en nuestros hospitales, y que realmente tienen la finalidad de mejorar día a día la calidad de atención de cada ciudadano y ciudadano que llega a un hospital. En su seguridad como paciente, en poder disponer de acceder a toda la tecnología, a todos los insumos, medicamentos, cirugía, etc. Así que gracias por compartir esta mañana, una mañana que creo que se van a seguir sumando, porque la verdad que así como el Gobierno Nacional pone en valor esas 5.000 obras, de las cuales mucho también tiene que ver Gustavo, y pasan desapercibidas, y la verdad que todos los que de alguna u otra manera tenemos responsabilidad social, somos militantes políticos, militantes sociales, tenemos la responsabilidad de decir estas cosas y defenderlas y sentirnos orgullosos. Después de dos pandemias, después de vivir la circunstancia de una guerra con un fuerte impacto a nivel global, en lo energético, en lo alimentario, la Argentina sigue apostando a poder salir adelante, cosa que va a suceder y cosa que va a estar dentro del marco de las políticas en el marco nacional y popular. Así que les dejo un abrazo y seguiremos viéndolo. Maravilloso, Gustavo, contando la historia de nuestro hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Para quien les habla, como intendenta, pero como hija de Cañuelas, es una bendición y un día histórico, como lo hablábamos, sueños para Cañuelas, que fueron quienes fueron los primeros en venir a Cañuelas y brindar carrera universitaria y ahora medicina para nuestros jóvenes y los de la región, ¿no? El primer edificio universitario de Cañuelas es UCES, así que para nosotros eternamente agradecidos. Y como decía Gustavo y cada uno de los compañeros y compañeras, autoridades, este hospital que fue inaugurado en el gobierno de Cristina Kirchner, que el gobierno anterior intentó vaciar, intentó hacernos creer que no era necesario abrir hospitales, que hizo que funcionara al 10%, y logramos en el gobierno de Alberto, de Cristina, de Axel, levantarlo. En tan solo 4 meses pusimos en total funcionamiento el hospital Cuenca Alta. Triplicamos el personal, como ustedes lo decían, cuadruplicamos el presupuesto, porque sin recursos es imposible. Así que agradecer eternamente a la comunidad de Cañuelas, porque este es un logro colectivo. Y como lo decía Gustavo, por eso hoy también convocamos a ATE, fueron artífices del abrazo al hospital cuando se llevaron el angiógrafo. El barrio también estuvo en ese abrazo. Claro. Agradecer a nuestros concejales, muy bien comentaba Gustavo, porque para eso sirven también las mayorías. Si no hubiésemos tenido mayoría en el Consejo Deliberante, otra hubiese sido el resultado. No hubiésemos podido lograr contar con el predio para la construcción del hospital Cuenca Alta de Cortijo. Siempre nuestros concejales han tenido en claro cuáles son las políticas que tienen que ser cuestión de Estado. Y una de esas políticas que tienen que ser cuestión de Estado es la salud y la salud pública. Seguir levantando esas banderas, y desde mi lugar como intendenta y de cada uno de los intendentes de la cuenca, seguir trabajando para potenciar cada año a este hospital que es referencia en la región. Recuerdo cuando vino Axel a cerrar su campaña y la de quien les habla como intendenta, el compromiso fue el de poner en total funcionamiento el hospital y el de recuperar el angiógrafo. Acá estamos, lo recuperamos y por el trabajo mancomunado del gobierno nacional, provincial, de los municipios, y por supuesto, el corazón de este hospital Cuenca Alta, que es el personal, profesional y no profesional. Y si me permiten, agradecerle eternamente a Laura Silmarco, no la veo a Laura, ¿dónde está? Porque es una médica muy comprometida, que me llama, la llama sábado, domingo, a la noche, siempre me contesta y me da una mano en todo lo que necesitamos para nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias, un fuerte aplauso para ustedes, porque este es un logro de nuestra comunidad. Agradecer eternamente, orgullosa de ser parte del gobierno nacional, provincial, que levanta la bandera de la salud pública como debe ser. Muchísimas gracias. Así es, para nosotros es un día muy importante y feliz y agradecida, ¿no?, de poder estar en esta etapa del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, que funciona al 100%, en el cual se pudo triplicar el personal, cuatriplicar el presupuesto y logramos ese compromiso que habíamos tenido con nuestra comunidad cuando cerré la campaña para intendenta con el gobernador Axel Kicillof, de poder poner en total funcionamiento el hospital y recuperar un angiógrafo nuevo, ¿no?, para Cañuelas y la región. ¿En cuántos meses, nos decías, 4 meses recuperaron al 100% el hospital? Así es, ganamos las elecciones y en 4 meses pusimos en total funcionamiento el hospital. Eso nos permitió darle que cualquier vecino, no solamente de Cañuelas, sino de la región, pueda acceder a una cama con un respirador. Vos pensás que este hospital, en el gobierno anterior, no solamente intentaron vaciarlo, sino que funcionaba al 10%. Y tenía 5 camas. Y pasamos de 5 a 54 camas con ayuda mecánica respiratoria. Este fue uno de los hospitales que tuvieron las camas completas más importantes en la región. Así que para nosotros es un orgullo, lo hablábamos, quien te habla estuvo acá internada, Blanca Cantero, la intendenta del presidente Perón, se operó acá en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Para nosotros es muy importante, es una política de Estado, ya que en materia de salud hay que levantar las banderas siempre y acompañar cada proyecto. ¿Y el angiógrafo ya está en funcionamiento? ¿Ya próximamente va a estar instalado, digamos, porque hay que adecuar el lugar, ¿no? Hay que adecuar el lugar y este es el primer paso que estamos haciendo. Por supuesto, como lo hablábamos para nosotros con Gustavo cuando comenzamos este sueño de Cañuelas, fue el de contar con este hospital y también de contar con la Universidad Nacional de la Cuenca Alta. Vos sabés que Cañuelas crece mucho como polo educativo. Vos si a la mañana pasás por la parada de Lobos Bus, ves jóvenes de Lobos que vienen a estudiar a Cañuelas. Para nosotros eso es muy importante y seguimos con el proyecto de la Universidad de la Cuenca Alta acá en Cañuelas.